universo es su propio reflejo con una muy buena compañía de magia, acompañada de todos y todas que hacemos posible esta magia. Esta magia. ¡Estoy feliz! ¡Sí, que sí, cabrón! ¡Yo también, güey! Estamos festejando 2400 emisiones en caso de que el mundo se desintegre. ¡Sí, que sí! ¡Ah, huevo, el mejor podcast del mundo, son carnal! Son los masters del podcast. Los maestros del podcast, cabrones. Son chingones. Ay, Hicimos hacer un homenaje, pero no supimos la forma, porque estamos bien pendejos y no supimos cómo elaborar una felicitación digna. Así que, lo mejor que se nos pudo ocurrir fue hacerles llegar esta felicitación y este agradecimiento por medio de lo mismo a lo que ustedes se dedican, que es el audio, cabrones. Así que gracias, cabrones, gracias. Gracias por haber subido esa nube y... esa nube voladora. Y a esa nave... Perdón. A esa nave... A esa nave... esa nube voladora. No, a esa nave desintegrada. A esa nave María Tijuana, cabrones. Y por haber sido precursores del podcasting. Sí, güey. Son los más chingones, cabrón. Sí, chinga, sí, chango, chinga. Chinga, chango, en chinga. Gracias, cabrones, porque vamos con ustedes camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si le asustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. Bienvenidos a la 14ª emisión de La Calabazota. Sí que sí, carnales, bienvenidos a la primera parte de la 14. Yo soy el señor X y estoy con mi carnal, el señor Y, hermano. Saludos, güey. Saludos, carnal. Oye, güey, ¿qué no se suponía que debería de ser la número 13 emisión de La Calabazota? No, güey, el número 13 es de mala suerte. Igual que en los hoteles, cabrón, salud. Salud, hermanos, brindemos, cabrones, por esa emisión más. Sí que sí, emisión 14, parte A. Esperen la 14B. Esperen la 14B, no, no queremos. Somos el cocoyome que se brinca del 136 al 138. Saludos a combustible. Sí, saludos a combustible. Combustible con K. Con K de cagar. A ver, güey. Cabrones, directo y en chinga. Vamos a comenzar leyendo algunos mensajes de los que nos llegaron. Así que aquí en este pinche sauna donde estamos grabando, queremos empezar. Estamos derritiendo de calor, güey. Estamos derritiendo de calor. Nos está sudando el ojetillo. El orto. El culo. Ahora sí estamos como con un clima para que venga el Pablo, ¿no, güey? Sí, cabrón, aquí ese güey no se enferma, güey. Estaba en su mera tierra. Ahora sí estamos con calores de su tierra. Por eso tomamos más. Salud, güey. Tenemos que tomar más. Salud, cabrón. Ahora sí, güey. Cabrón, hay que empezar leyendo algunos de los mensajes que nos han llegado. Así que llega desde el defectuoso, el Conejo Chilango. ¿Qué onda, mi hermano? Muchos saludos, güey. Y él nos dice, ¿qué onda, señor X y señor Y? Pues aquí saludándolo su amigo el Conejo Chilango. También los felicito por su sensacional podcast y la verdad está con madre. Qué pinche divertida me metí escuchándolos. Sigan así, aunque haya quienes los comparan con En Caso de que el Mundo se Desintegre. Si bien tienen su influencia de este podcast, lo suyo es un formato sumamente chingón y muy distinto. ¡Ánimo! Y si en algo los puedo ayudar, aquí ando, cabrones. Un abrazo. ¡Ah! sí que sí, cabrón, Conejo Chilango, bienvenido, cabrón. Bienvenido a la ayuda de toda la banda, güey. Bienvenido a la ayuda, güey. Sí, hay mucho en que nos puede ayudar, cabrón. Luego nos ponemos de acuerdo. Ah, miren, cabrones, y también aquí nos deja su dirección para que lo visiten en su blog. Por un México pensante.blogspot.com. Esa es la dirección de Conejo Chilango. Sí, que sí, cabrón. Ya vimos el blog, está muy chingón. Muy chido, cabrón. Entren al blog, cabrones, por un México pensante, soquetes. Gracias, Conejo, por escribir el correo, güey. Sí, cabrón, gracias. Este güey fue el único cabrón que nos escribió al correo. Todos los demás hijos de la calabaza nos escribieron al pinche Facebook, güey. ¡Qué hueva! No mames, güey. El Facebook lo acabamos de checar antes de empezar a grabar esta madre y la neta no alcanzamos ni siquiera a recolectar nombres, cabrón. A mí me da hueva, güey, como todo. Es como si fuera una niñita de 15 años yo viendo a ver qué nuevos cibercuates tengo, güey. Sí, ver, cabrones, ya, digo, gracias por seguirnos en el Facebook, gracias por seguirnos en el Twitter, pero no es muy comunicativo que digamos, cabrones, mándenos mensajes al correo o ya a la página, cabrones, pero al pinche Facebook y al Twitter como que no los pelamos mucho, güey, entonces, pues comuníquense por acá, gracias, Conejo Chilango. Un abrazo, güey. Llega el Milquillo desintegrado. Y el que nos dice, mi carnal. Felicidades, carnales. Igual que muchos, supuse que era una vil copia madreada de en caso de que el muro se desintegre, pero no. Gracias, güey, por saber que usted es la verdad. Sí, que sí, cabrón. Tenemos influencias, cabrones, pónganse a pensar, escuchamos en caso todos los días. A veces la sobredosis, güey. A veces la pinche sobredosis de los sábados. Escuchamos combustible cada semana. Hacemos este pinche podcast cada putos dos meses, güey. ¿Qué esperan, cabrones? Pues sí, güey. Putos no la mamen. Putos no la mamen. Pero siguiendo con el Milquillo, él nos dice... Qué chingona historia la del Waffles y Helga. No, mamar, me atacaron de la risa. Y aprovecho para acarrillar al pirata que... Ay, ay, sí, sí, sí. Ya habla con autoridad como el abuelo de los podcasts. Ay, sí, pirata. Ay, ay, ay, ay, ay, quiero chévere, a ver, brindemos, güey, otra vez. Seguimos. A ver, Milquillo, ¿qué nos estaba diciendo? De ay, hecho, disculpen las... Es pinche producción, cabrón. Son pedos de los pendejos de producción. Sí. Nos dice el Milquillo, siguiendo con él, dice, me late su podcast, espero el número 12, que ya pasó, y ojalá que arreglen los links el señor J y la señora X. ¿Qué pasó, cabrón? Ah, no, perdón, señor X. Nos dice el Milquillo que ojalá que arreglemos los links para conocer toda la historia de este par de compas, o sea, de el señor Y y su servilleta. Sí, yo, carnales. Atentamente, Milquillo, el psicólogo tapatío. Ficción real. Gracias, carnal, por habernos escrito, neta, güey. ¿Quién más llega, cabrón? El Brokens, güey. ¡Ah! ¿Qué onda, Brokens? Y el que nos dice, mi hermano, dígale, es porque siento como el Saúl. Él nos dice... Saludos a Combustible otra vez. ¡Ay, hermano! Sí que sí. Oye, por cierto, saludos, neta, Combustible, en especial al Saúl. Neta, cabrón, neta, desde aquí te mandamos toda la vibra, toda la fuerza, cabrón. Y ahí disculpa si te llega el mensaje dos o tres meses después, pero pues... Tú sabes perfectamente de qué te hablamos. Desde aquí te mandamos un abrazote, carnal, y fuerza, güey, fuerza, güey. Lo queremos un chingo de saludos, güey. Aguante Combustible. ¡Ay, aguante! Como usted va a aguantar, cabrón. El Saúl, cabrón. Sí que sí. Aguante el Saúl. Volviendo con el Broken Cell, nos dice... ¿Qué hay, hermanos? He escuchado desde el sexto para acá, espero poder seguir escuchando todos sus podcasts, están de madre, se lo rifan chingón, un chingo de suerte, cabrones, les deseo, así que saludos de parte del desempleado injustificado. ¡Wow! Eso nos dice el Brokens en un mensaje que nos mandó desde hace un chingo de tiempo, güey, como pinches cuatro podcasts atrás, pero se había quedado ahí. Sí, güey, claro. También quiero aprovechar aquí, aunque no nos escriba, al Fabián, un vato también muy chido ese cabrón. Sí que sí. Hay un chingo de desempleados, cabrón. Hablemos un chingo de desempleados. Pero bueno, ¿quién llega, cabrón? El Killer, mi hermano. Dígalo usted porque a mí me da miedo. Llega el Killer, que no nos por vaya cierto a asesinar. Fue el primero en escribirnos para la 12ª emisión. Sí, muchas gracias, Killer, güey. Que nos dijo que para que veamos que sí nos escucha desde hace un chingo. Y él nos dice, ¿qué pedo, jotos? ahora sí me hicieron chillar con eso de que soy el primer escucha. Ya nomás por eso, un día de estos les caigo con las cheves para echar coto y para que me inviten a grabar con ustedes en un podcast. Cuando quiera venir, cabrón, aquí ya es bienvenido. Sí que sí, carnal. Aquí lo esperamos, güey. Saludos y a la Gaber. Yo no soy un pinche borracho, pero no me segreguen, cabrones, no me discriminen. Aunque sea, me echo un jerez para acompañarlos, nos dice el killer. Ese killer hasta parece pero deportista de alto rendimiento. Ha de ser karateca el güey. Yo creo así, sí, wey. Un deportista muy chingón ese vato, güey. Saludos, mi hermano. Saludos, carnal, un abrazo. Un chingo, sigue, y le tomamos la palabra, güey, cuando quiera venir adelante, güey. A huevo, cabrón, a huevo, aquí estamos, güey. Y llega Seth Kuznar. ¿Qué onda, Seth? Qué bueno que ya regresaron. Ahí nos vemos en el 2012 para el próximo podcast. No, güey, en el 2012 nos vamos a ir todos a la mierda. En el 2012 se acaba el mundo, cabrón. Dicen los mayas. Dicen los mayas, güey. Yeah. Y usted se pone de a pedos con ellos, güey. Nos dice, no se crean, cabrones. Ojalá que ya no pase tanto tiempo entre una emisión y otra. Pero que si pasa, que sea por hueva y no por broncas. Porque de esas ya tuvimos un chingo el año pasado. Nomás empiezan a pistear hasta la mitad del episodio para que alcancen a llegar medio cuerdos al final. Si no, miren cómo llegan, que ya ni se acordaron de dónde andaban. Le tuvieron que preguntar al Pablo que se había quedado. Ay, no sé, en la visión pasada sí estuvo de huevos. La décima emisión, güey, sí. Es que no, cabrón, güey. La décimo primera, güey. No, güey, la décima fue consulta, güey. ¿Ah, sí? ¿Fue la décima? Décimo primera, güey. La décimo primera. No, ¿cuál fue, güey? La emisión pasada, no, antepasada. Esta es la 13, la 12, la 11. Sí, la 11, güey, Pablo. Es que, cabrón, en la décimo primera estaba el Pablo aquí presente, güey. Era otro pedo, era pinche fiesta, güey. Sí, a huevo. Es que siempre estamos aquí bien solotes, nada más nosotros dos. Salud, cabrón. Qué chido es este programa de la calabazota. Cuando estamos nosotros solos no chupamos, güey. ¡Ah, la calabazota, la pura verdura! Y dice, ojalá las cosas se vayan aliviando por allá con ustedes. Y desde acá nos echamos unas cervezas. Y desde acá nos echamos unas cervezas bien heladas a su salud. Gracias. Ay, disculpe, que no podemos hablar. Gracias, carnal. Es que la calor está haciéndome sudar como un culo. Chingamada. Ay, de calor. Ay, quiero más. Más culo. Bienvenidos todos los culos. Ay, que llega también el culito de Catepong. Ah, no, güey. Ay, el grito de Catepong. Quiero un cigarro. A ver, hermano, ya es como que nos hicimos bolas. Dígame quién llega, güey. El negrito de Catepong. Ay, disculpen, mi negrito. Él nos dice, ¿qué pedo, cabrones? ¡Qué de poca madre está el podcast! Gracias, ay, disculpe, carnal. Las mamadas, porque como que para este mensaje llegamos peor que el primero. No, mamá, ya andamos. Él nos dice, yo los conocí. Mejor me callo. Por medio de mi caso. Y la neta, no me arrepiento. Al igual que a los combos, no mamar, se la arrancan a jalones y hacen el paso del tiempo en la chamba más light. Enhorabuena, programas como el suyo, la resistencia existe, cabrones. Ay, disculpe mi negrito de Catepong, disculpe las molestias, que andamos ya un poco medio pendejones. Mire, mi hermano, y también llega Corvus Velator de Puerto Vallarta. ¿Qué onda, Corvus Velator? Este mensaje nos lo mandó hace un chingo y nos dice, echen la gran... Otra vez, échenle ganas, cabrones, y péguenle con fe. Si la raza los jode, es porque el programa está chingón. Yo los comencé a escuchar por recomendaciones de mi compadre, el Cocoyome. Gracias, Cocoyome. Y fue una recomendación por demás afortunada. Si bien los primeros dos o tres programas no me latieron mucho. Porque comenzábamos, cabrón, apenas. A nosotros también. Era el nos primer, late, eran los primeros pininos. Eran los primeros. Sí, que sí, güey. Se la remamaron con el personaje del Eusebio. Ese cabrón es la ley. Sí, güey, sí, que sí. Entiendo que producir un podcast no es cualquier mamada y su esfuerzo se les respeta y se les encomia. Cuídense un chingo y les va un abrazo desde Puerto Vallarta de parte de Corvus Velator de Puerto Vallarta. Ah, Gracias, cabrón. Cuídese también un chingo, carnal. ¿Quién llega? El intruso 99. ¿Qué onda, intruso? Y él nos dice: ustedes tienen la culpa por hacer un podcast tan chingón. Gracias, no tanto gracias, como otros. Sí, no mames. También no, que la íbamos. Neta, la neta no tanto como otros. Digo, hay jerarquías. Bueno, eso sí, a huevo que sí. Pero sí, mucho más chingón que otros. Este cabrón, qué pedo, güey. Y aparte nos dice: chale, ya me cuatrapié. Nos cuatrapiamos. Anda marihuano, güey. Bien, cabrón. A todos nos cuatrapió. Nos cuatrapiamos todos, carnal. Ah, pero también nos dice: congratulations, es que está por Chihuahua, güey. Anda por allá, por... Anda medio gringo. Congratulations por estos dos años. Y por los que vengan, muchos más. Ah, neta, cabrón. Muchos más van a venir. Cumplimos dos años, cabrón. Y dos años y de la calabaza. Y nos acordábamos. Gracias, intruso, por felicitarnos y por recordarnos que cumplimos dos años. Postdata, y por favor, no sigan así. Mejoren, no como otros. Gracias, carnal. Queremos mandar unos saludos a varias personas que nos han ayudado y que nos han mandado mensajes que ya no nos queda tiempo para leer. Empezando por el pillo Belman. Gracias, carnal, gracias al pillo Belman, que es el que nos enseñó cómo dejar de estar haciendo un podcast artesanal. Que le borrábamos todo a mano, cabrón. Este güey nos pasó unos tips sobre cómo limpiar la voz sin tantos pedos. Si este podcast se oye mejor que los anteriores es porque... Es porque el pillo Belman colaboró y le entendimos más o menos cómo chingados hacer esos pedos que nos dijo. Si se oye igual o peor es porque no entendimos ni madre. Seguimos igual que los anteriores. Sale, gracias, carnal, pillo. Mire, carnal, también al DJ Dedos. También al DJ Dedos, ese cabrón de León, Guanajuato, que es el primero que nos dio algunos tips acerca de cómo editar las voces y todos esos pedos. Saludos, gracias, carnal, cabrón. Saludos, güey. Es un carnalazo aquí de la bandera. Un saludo también. Llega mi hermano, el güerito de sistema. Él nos mandó un mensaje, gracias, cabrón. Gracias, güerito. Ay, disculpe que andamos ya un poco pendejos, pero siempre andamos así. Gracias a nuestro carnal del Engelcast. El señor Ederick, güey, de Veracruz. ¡Qué chido, carnal! Gracias, carnal, por habernos escrito, neta, güey. Al doctor Chimbirín. No, al doctor Chimbín, gracias, cabrón, de Caracas, Venezuela. A Kechan Seven Chin, que se ofreció a ayudar, luego nos ponemos en contacto, nos sí, dice. Que sí, cabrón, luego nos ponemos en contacto para ver si nos ayudas. Porque llega un chingo de gente que nos... Que se comunica diciendo que en qué nos pueden ayudar en la chingada, pero nomás dicen, cabrón. No nos ayudan. Porque no, gracias, nos ayudan, cabrón. Con unos whisky, unas botellitas o algo. Así chévere, para hacer la calabazota. Un saludo también a nuestro canal, el Petete. Gracias, carnal, también por tu mensaje. Por y comunicarte. Aquí está también el Dragón Azul, güey. Que sí, cabrón. Dragón Azul. Un saludo para el Dragón Azul. Qué pedo. Qué pedo, güey. Está tocando la puerta, güey. A ver, cabrón, aguante, déjeme ir a abrir. ¡Has chingado! ¿Juan? ¿Qué quieres, Juan? ¿Qué haces por acá, güey? ¿Qué onda, manos? Ya vine a visitarlos, manos. ¿Y quién te invitó, güey? Pues aquí ando, manos, pasando. Ah, pinche Juan, otra vez la viniste a cagar, güey. Pues es que ya me gustó, manos, no, esto del podcast, mano. A ver, ¿dónde escuchaste tu nombre? La otra vez dijimos perros de mierda y tú dijiste negro de mierda, mano. No, no. Pinche Juan, no dijimos nada, Juan. Puta madre, Juan. ¿Y qué onda, Juan? ¿Y qué haces por acá, güey? No, hombre, mano, pues es que fíjate que... Pinche gobierno de la verga, mano, pinche gobierno de la chingada. Ay, Juan, tú nomás quejándote, güey. Hijo de la chingada, a ver, ¿por qué, Juan? ¿Qué te hicieron ahora, cabrón? ¿Por qué? Porque el gobierno es de mierda, mano. ¿Por qué de mierda, Juan? Pues porque el gobierno es hecho de pura mierda, mano. Bueno, eso ya todos lo sabemos, Juan. Eso algo ya nuevo. Lo sabemos, cabrón. Dinos algo nuevo. Chinga su madre el gobierno. Pinche gobierno de mierda, mano. No, hombre, mano, mira. Oiga, güey, ¿sí puedo decir mierda en este espacio? Sí, cabrón, no hay pedo, güey. Ah, bueno, pues. Decir lo que a ver, ¿qué dices, negro de mierda? A ver, negro de mierda, ¿qué dices, güey? Hijo de tu puta madre, eres un culero tú, mano. Ustedes dos son unos culeros, pinches perros de mierda. Es broma, Juan, es broma. No te agüites, cabrón. Es puro pinche cotorreo, güey. No, mano, no, qué pinche cotorreo, ni qué mis huevos, cabrón. Yo venía a contarles... Que yo ando enfermo de la mierda, cabrón. Enfermo de puta madre. Ya estoy hablando igual que ustedes, pinches ay, perros joder. De mierda. Yo estoy enfermo de diarrea, mano. Entonces fui a la farmacia a comprarme un pinche vida suero oral. Pero no me lo quisieron vender, pinches culeros. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué no te quisieron vender el Vidas Oral, güey? Hijos de su pinche madre, no me lo quisieron vender porque yo llegué a pagarles, pero pues yo empecé a contar mis moneditas, mano. Pero eran puras moneditas de 10 centavos, mano. No mames, Juan, esos ya ni valen, güey. Che, Juan. No mames. No me los agarraste, güey. Para mí que se va a pedir por ahí limosna a alguna iglesia, güey. ¿Te vas a pedir limosna a las iglesias, ya, cabrón? No, mano, no digas mamadas, mano. ¿Cuáles pinches iglesias? Ni qué nada. Yo quería pagar con monedas de esas, de las chiquititas, de 10 centavos, mano. Pero no me las aceptaron. Pinche gobierno de mierda. ¿Para qué chingados las hacen si no las van a aceptar? Hijos de su puta madre. ¿Sale más caro la moneda que el valor que tiene cada una? Sí que sí, cabrón, no mames. Sí, Juan, que sí, mano. Tienes mucha razón, güey. Chingue su madre el gobierno. Que chingue su madre, güey. Chingue su madre Vicente Calderón. Sí que sí, cabrón, que chingue su madre Vicente Calderón y Felipe Fox. ¡Ah, huevo! ¡Chingue su madre todos! No, mano, y fíjate, mano, déjame que te cuento, mano. Ya, Juan, ya no mames, güey, ya vete, güey, ya cabrón, cállate. Cabrón, ya, güey. Estamos chambeando, güey. Nosotros estamos en nuestro pedo, cabrones. Gracias por haberse comunicado. Todos los que escribieron al Facebook, todos los que se han hecho amigos ahí del Facebook y la chingada que ni conocemos. Hermanos, escuchen la calabazota. Escríbanos al correo. Escuchen el programa, cabrones. Y damos comienzo a... ¡La Calabazota! Sale pues, cabrón, vamos a grabar. Una, dos... ¡Tres! No, mano, ¿cuál pinche grabar? Ni qué nada, mano. ¡Puta madre, cabrón! ¿Qué no te había sido ya, Juan? Sí, pinche Juan, ya empezamos el programa, cabrón. Ya déjanos chambear, güey. No, hombre, manos, ustedes son bien culeros, mano. Siempre me corren, hijos de la chingada. Ya hasta me parezco al campeón, mano. Me corren, pero siempre vuelvo. Ahora ya hasta van a querer que les diga ronda. ¡No, Juan! ¡Juan, no mames, güey! ¡Estamos al aire! ¡Sí, cabrón! ¡Cabrón! ¡Estás ofendiendo a nuestros carnales, güey! ¿A cuáles carnales, mano? ¡A la banda, brother! ¡Al pinche pelón ese, Juan, de Parral! ¡Ese no es carnal suyo, la mano! Madre. ¡Es carnal mío! Porque yo también estoy peloncito. ¡Mira, mano! ¡Mira mi pelona, mano! ¡Oh, Juan! ¡Juan, no mames! ¡No te... golpees, cabrón! ¡No mames, Juan! ¡No te golpees, güey! ¡No te pegues en la frente! ¡No, hombre! ¡No me duele, mano! ¡Está corriosa la pelona, mano! ¡Sí aguanta! ¡Igual que le de mi carnal de Parral! ¡Sí, Juan! ¡Sí, güey! ¡Carnales nuestros! ¡También tuyos, güey! ¡Él, mano! ¡Ni madres! ¡El pelón ese de Parral nada más es mi carnal, mano! ¡Carnal tuyo es el Saúl, mano! ¡Ah, no mames! ¡Bien igual! ¡No mames, Juan! ¡Ya, pinche Juan! ¡No estás mamando! ¡Ya, cabrón! ¡Ya cállate, cabrón! ¡Déjanos empezar a trabajar, güey! ¡Déjanos chambear, güey! ¡No, hombre, mano! ¡Ustedes son bien culeros! Pinches irreverentes, pinches ojetes, hijos de puta los dos. Juan, no me respetan, manos. No respetan a la autoridad. Si yo fui condecorado con medalla de honor, mano. El mismo Abraham Lincoln me la entregó, mano. Abraham el honesto. Es que éramos cuates, mano. Él me la entregó cuando yo estaba trabajando con Washington. No mames, Juan, ¿con Washington? En su granja, mano. Si eso fue hace un chingo, güey. Pues, ¿cuántos años tienes, Juan? No, manos. Ustedes no saben de historia, mano. No saben nada, ni de educación. Eso no se le pregunta a una señorita, mano. Y a mí tampoco, pinches calabazos. Recuerdo que yo me iba de pesca mar abierto con este, ¿cómo se llama, mano? Con Walter, mano. Y con George. Ah, no mames, Juan. Con Walter Mercado de Seguro, güey. Con George Harrison, ¿no? No, hombre, mano. No sean pendejos, mano. Con ellos también. Pero todo esto hace más poquito, mano. Eso fue reciente. Entonces, ¿con cuál Walter, cabrón? Pues con Walt Disney, pendejo. Oh, Juan, y con Juan. George Washington. Juan, no digas mamadas. No tiene que ver nada uno con el otro. No, hombre, mano. Ustedes están bien pendejos. Nos íbamos a las, a las estas, mano. ¿Cómo se llaman? A las Bermudas esas, mano. Al triángulo. Y nos íbamos en mi avioneta, mano. Juan, ya, cabrón. No mames, Juan. Juan, estás haciendo un desmadre con la historia, cabrón. Todavía no había avionetas en ese tiempo, güey. ¿Cómo no chingas mames? Que no, mano. Es que a mí me gusta el aeromodelismo, mano. Y pues yo me hice mi avioncito, no, mano. Mames, un presupuesto federal. Presupuesto federal de la Nueva Inglaterra. Pinches pendejos. Pues aunque no lo crean, cabrones. Ah, pinche Juan, no digas, mano. Yo hice mi servicio militar para la reina, mano. Oh, hombre, pero de eso ya hace mucho tiempo, mano. Yo estaba bien chaval, mano. Estaba bien hijín, mano. Más o menos así como ustedes, pero no tan pendejo. Y sí fue con presupuesto federal. porque yo pertenecía al servicio secreto, mano. No, hombre, mano, si yo les contara... ¡No, Juan! ¡No pues mames! Sí. Juan, no vayas a empezar a contarnos tu pinche historia con la CIA, cabrón. Sí, Juan, con el FBI de seguro. Pues sí, mano, ya me dieron cuerda, ahora se chingan, cabrones. Se la van a fumar todita, cabrón. Pero después del corte... Tengo que decirte que... que estoy completamente enamorado de ti. Pero esto... no puede ser. Sabes que soy casada. Pero escúchame, por favor, escúchame. Él no te ama. Lo nuestro... es imposible, Armando, Gerardo, Ruperto, Ricardo, Raimundo, Ignacio, Alfonso, René, Pablo, Alberto, José, Aarón, Cecilio, Christopher, Pedro, Daniel, Cornelio, Irán, Pérez... Bienvenidos a esta conferencia magistral. Con ustedes, el profesor. Hola. Bienvenidos a mi conferencia acerca de la teoría de la relatividad y su relación con la evolución de Darwin. Si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme y preguntar. Profesor, profesor, ¿qué opina de la boda real? ¿Sí, diga? ¿Qué opina de la boda real, profesor? Es una caca. La boda real es una caca. ¿Una caca, profesor? Sí, es una caca, y tú también, y todos ustedes son una bola de caca. Profesor, pero los platillos que degustaron eran deliciosos. Eran caca. Los platillos de la boda eran una verdadera caca. ¿Una caca, profesor? Claro que eran una caca. Una caca asquerosa que sale del culo. Eso es lo que eran los platillos. Caca. Pero, profesor, degustaron los platillos más exquisitos. Comieron caviar. El caviar es una caca. Una caca, profesor, el caviar. Si tú comes chilaquiles... sale caca. Si comes caviar, sale caca igual. Caca. Si tú vas a un restaurante fino y pides lasaña, haces caca. Lo nuestro es imposible, Armando, Gerardo, Ruperto, Ricardo, Raimundo, Ignacio, Alfonso, René, Pablo, Alberto, José, Aarón, Cecilio, Christopher, Pedro, Daniel, Cornelio, Iván, Prudencio, Francisco, Javier. ¡Claro que es posible! ¡Claro que es posible! ¡Tú me amas, Eugenia María Natalia! ¿Ya escuchaste esta canción? ¡Tiene mensajes subliminales! ¡Ay, no mames! ¿Ya me vas a venir con tus pinches mausanadas, cabrón? ¡Escucha! Ya no entres a http://www.myspace.com/lacalabazota. Obedece. Ahora entra a http://lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota, calabazota, sota con Z, imbécil. live.com.mx. Chingada madre, güey. La calabazota @live.com.mx. Tú me amas, Eugenia María, Natalia, Georgina, Berta, Josefina, Julieta, Janet, Marcela, Rosalinda, Montserrat. Si comes hot dogs, sale caca. Todos son ustedes una verdadera caca. profesor, no nos ofenda. ¡Cállate, pedazo de caca! ¡Profesor! ¡Cállate, no me arremedes, pedazo de caca! Bienvenidos de vuelta, querido público conocedor, a este mi programa donde les estoy contando mi vida. Mi nombre es Juan Montes y estoy con estos pendejos borrachos. ¡No mames tu programa, güey! Sí, pendejo, no, sí. Mi programa. Porque yo vine a poner orden hoy, cabrones. Porque ustedes se ponen pedos y no les da para acabar las historias. Ya lo dijo el tipo este que critica las películas esas en el internet, cabrón. No mames, Juan, a Seth Costner, güey. No mames, güey, no te metas con Seth Costner, cabrón. Es de la banda. Sí, es culero también, Juan, igual que ustedes. No mames, Juan, cállate, cabrón. Es nuestro carnal Seth Costner, güey. Juan, no te metas con el público, cabrón. Seth, carnal, tú sabes que se te quiere, cabrón, aquí en la calabazota. Este güey es un pendejo, no le hagas pendejos caso. Pendejos ustedes que se ponen hasta el culo y no acaban las historias. Eres nuestro hermano, o sea, no le hagas caso, Juan, no, güey. No, hombre, mano, la gente quiere historias completas, mano. Ya lo dijo el vato ese también, el karateca ese del pollito de cultura. Ya, mano. Juan, ya no mames. Él es el killer, cabrón. Es camarada nuestro. ¡Que chingue a su madre, Juan, también, no, cabrón! ¡Juan, ya, cabrón! ¡Por favor, detengan esto, cabrón! Ya, Juan, estás masacrando a toda la banda. ¡Nos vas a meter en pedos, cabrón! ¡Killer! ¡Te queremos mucho, güey! ¡Sí que sí, cabrón! ¡Te queremos un chingo, yo, killer! ¡Yo no le tengo miedo como ustedes! ¡No mames, a mí, Juan, me la pela el cabrón! ¡Cabrón! ¡Juan, no mames! ¡Ya cállate, güey! ¡Ya cállate, Juan! ¡No mames, ya, cabrón! ¡Ya, Juan, ya quédate en paz, güey! ¡Ya no digas pendejadas! ¡Y ustedes a mí ya me aburrieron, cabrones! Ahorita van a ver, pinches ojetes, a ver. Ahora sí van a ver, hijos de su... Cabrones, no le hagan caso a ese pinche loco. Ustedes saben qué pedo, carnales. Sí, a ver... que sí, cabrones, no mames. Ese güey está bien loco. A ver, ahora, cabrón, ¿de qué va a tratar el programa? Sí, cabrón, este programa se va a tratar de... ojetes, a ver. ¿Qué pedo, Juan? Ya deja de estar mamando, Juan. Juan, ¿qué quieres aquí, güey? Ya vete. A ver, Firulais. No mames, Juan, saca tu chingadera de aquí, güey. Hasta pareces Paris Hilton. Ese perro parece un pinche mascota de las mopeds, güey. ¿Eso es un perro? No mames, güey. Pues no parece, cabrones, pero está bien bravo, man. A ver, mi hermano, ¿de qué se va a tratar el programa del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de la luna de miel. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames, güey! ¡Pinche perro, te gusta! ¡Pinche Juan! ¡Agarra tu chingadera! ¡No mames! ¡Juan, ya quítalo de aquí, güey! ¡Así no podemos hacer nada! ¡Ay, cuídalos, Firulais, mientras yo amarro estos dos cabrones! ¡Ay, cabrón! ¡Déjame, les pongo la mordaza para que se callen! ¡Aguanta, Juan! ¡Juan! ¡Juan, no mames, Juan! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Ya, Juan, ya! ¡Suéltanos, Juan! ¿Qué nos vas a hacer, güey? ¡Ya! ¡Cabrón, no estés mamando! ¡Ya, Juan, suéltanos, güey, pinche ruco! ¿Ruco yo? ¿Ruco yo? ¡Ruco el viejo puto tecolote ese de mierda! ¡Ese culero que da los deportes! Marcela, Rosalinda, Montserrat, Milagros, Natasha, Paula, Prudencia, Jazmín. No puede ser. ¿Pero por qué, Eugenia, María, Natasha, Georgina, Berta, Josefina, Julieta, Janet, Marcela, Rosalinda, Montserrat, Milagros, Natasha, Paula, Prudencia, Jazmín? ¿Por qué? Él se puede entrar de lo nuestro. ¿Él? ¡Él no te ama! Billy, tienes que superar ese ridículo miedo a los payasos. ¡Me dice ridículo a mí! Toda esa gente estúpida que dice que el organismo es una máquina perfecta está mal. El organismo es una caca. Todo lo que comes se convierte en caca. ¡Todo! ¡Todos ustedes son una caca! ¡Malditas conferencias son una caca! Si comes pollo, sale caca. Si comes caca, no sale pollo, sale caca también. Él no te ama. Prudencio, Arnulfo, Geranio, Rosalío, Rafael, Víctor, Valentino, Zacarías, Mateo, Modesto, León, Jorge, Josafat, Gabriel, Isaac, Aurelio, Felipe, Eliseo, no te ama. Es gratis, es fácil, es automático, sin chambear y se descarga solito. El podcast de La Calabazota en calidad MP3. ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Aquí, ahora, cuando quieras. Al RSS de La Calabazota. Ingresa a lacalabazotablog.tk y suscríbete a la dirección RSS de La Calabazota. lacalabazotablog.tk. Gabriel Isaac Aurelio Felipe Eliseo no te ama. Aún así, debes entender, Armando Gerardo Ruperto Ricardo Raimundo Ignacio Alfonso René. Muy bienvenidos sean todos ustedes a mi programa. Mi nombre es Juan Montes, conductor de mi programa, y estoy con el Firulais. ¡Ah, sí! Con estos dos culeros que tengo amordazados aquí atrás de mí. Les estaba contando, querido público, de cuando yo era miembro de la CIA. ¡Oh, chingada madre! ¡Que se callen, manos! ¡Ya, manos, ya, manos! ¡Ya voy, hombre, chingado! ¡Pinches chillones, manos! ¡No sean nenas! ¡Les voy a poner una pinche minifalda de esas, manos, para que se les vean los pellejos del ¿cómo se llama? Del culo, manos, que se les vean los pellejos, manos. ¡Del ojete! A ver, ahí está. ¡Ay, cabrón! Gracias, güey. Ya nos vas a desamarrar, sí, cabrón. Güey, muchas gracias, güey, por mantenernos con la boca abierta, güey. Dijo mínimo, así ya podemos hablar contigo. ¿Qué dijeron? También nos va a soltar las manos este pendejo, ¿verdad? ¡Ni madres, culeros! Así se quedan, hijos de su pinche madre. Juan, ya suéltanos, güey. Juan, no mames, suéltanos. Ahí les va su popotito para que se puedan chingar estas cervecitas, mano. Ay, Juan, ¿a poco nos vas a dar una cervecita? Sí, manos, para que se queden callados. Ahí está. Ahí está su cheve con popotito, mano, para que le puedan tomar. Juan, no mames, Juan. Desamárranos las manos, Juan, no mames. Ahora sí, señoras y señores, bienvenidos a mi programa. Yo soy Juan Montes y estoy aquí con mi querido amigo el Firulais y con estos dos güeyes que están aquí. Les estaba yo contando de cuando fui agente de la CIA, mano. Cuando yo era uno de los G.I. Joe. Juan, ¡chingada madre! ¡Que me dejen contar mi historia, culeros! ¡Pásanos otra chévere, güey! Sí, Juan, que ya estamos medio secones, ya se nos acabó esta. ¡No mamen! ¿Ya se la acabaron? ¡Pinches vatos! Por eso no acaban las historias, cabrones. Vengan para que se callen. Ahora sí, querido público conocedor, les estaba contando de cuando yo era agente de la CIA, manos. En una ocasión, terminé yo siendo el guardaespaldas personal del presidente Kennedy, manos. Y resulta que... ¡Juan! ¡Ahora qué chingados quieren, cabrones! ¡Hay que mandar a corte, cabrón! ¡Puta madre! ¡Así no se puede, carnal! Les cuento mi historia después de que regresemos de este pinche corte. Raimundo Ignacio Alfonso René Pablo Alberto. ¡Profesor! Una pregunta. ¿Qué es más sano? ¿Comer carnes o vegetales? ¡Toda la comida es una caca! ¡Profesor! Yo soy vegetariana. Por ende, tengo una popó más sana. Si comes vegetales, sale caca. Si comes carne, sale caca. Más dura, pero es caca al fin. Lo que sea que tú comas, sale caca. Si estás enfermo, sale caca amarilla. Si estás sano, sale caca dura y café. Pero es caca al fin. Puede salir caca verdosa. Puede salir caca negra si tomas Pepto Bismol. Bienvenidos de vuelta a este mi programa. ¡Hola! ¿Qué chingados quiere? ¡Otra cheve, Juan! Sí, Juan, otra chevecita que ya quedamos secos nuevamente. ¡No mamen, manos! ¡Ustedes chupan como si fuera agua, cabrones! ¡Ya déjenme hacer mi programa, culeros! ¡Ya hasta me duele el pinche estómago de tanto pinche coraje, cabrones! A mí se me hace que los voy a acompañar, manos, con una cervecita para que me recojan la vida. ¡No mames, Juan! ¡Ya se acabaron! ¡Nomás hay seis ya, güey! ¡Ah, no me van a dar! ¡Es que, Juan! ¡No me van a dar, culeros! Juan, no mames, se van a acabar, güey. Ahorita voy a la tienda y les traigo más. Faltaba menos. Juan, ya no mames. Ah, sí, perdón. Perdón, se me olvidabas. Aquí están sus cheves. Muchas gracias, Juan. Puta madre. madre, cabrón. Ya se me acabó, güey. A mí también, güey. Ojalá que no se tarde. Sí, cabrón. Oye, güey. Por cierto, seguimos en el aire. Ah, sí, cabrón. Seguimos en el aire, güey. ¿Qué onda, banda? En esta emisión íbamos a hablar de la luna de miel, del Waffles y Helga, pero pues... Como que ya se nos agüitó la fiesta porque este cabrón ya no nos dejó hacer sí, nada. Sí, banda, este güey ya nos dejó amarrados y no nos dejó hacer nada de programa. Ya llegué, manos. Ya vine con sus cheves. Les traje 2 6s. Nada más con 2 6s. No hay pedo, manos. Ahorita voy, güey, por más. A ver, ahora sí, ¿en qué me quedé? En que nos ibas a pasar otra cheve, Juan. Ah, sí, de veras. Tomen esta. Con su popotito y todo. Ahora sí, querido público conocedor, déjenme les cuento. ¡Ah, cabrón! ¡Se me olvidaba! Les traje botanita, cabrones. Miren, aquí está todo el pedo. Les traje unos bombones. No mames. Gomitas de oso, sí les gustan, ¿verdad? Los gomitas de oso. Sí, Juan, pero no mames, también queremos algo saladito. Sí. Ah, pues sí, ¿verdad, mano? En eso mismo pensé. Miren nomás lo que les traje, cabrones. Ah, chingados. ¿Y qué es esa madre, güey? No mames, esa madre está echada a perder. ¿Será jamón o qué onda? No, hombre, mano, no saben lo que dicen, mano. Son nopalitos deshidratados, mano. Mira nomás, prueben. No mames, no mames. Ah, no mames, están chidos, Juan. Ya ven, yo les dije, mano. Oye, Juan, están bien chidos, pero como que les falta limoncito, ¿no? Nosotros iríamos, pero pues, nos tienes aquí amarrados, sí, Juan. Sí, Juan, a huevo. Si nos sueltas, podemos ir por limones, cabrón. Sí, Juan, ya desamárranos, por favor, güey. ¡Mi madres, cabrones! Yo no voy a caer en sus pinches jueguitos pendejos. Ni crean que los voy a desamarrar, manos. Aguántenme. Ahorita vengo con los limones. Esta conferencia es una caca, todos ustedes son una caca. Oye, mano, me caso, mano. Yo tengo una pregunta, mano. Oye, mano, mira, yo me llamo Juan, mano. Y pues escuché que estabas hablando de la caca, sí, mano. Sí, de la maldita, asquerosa y café, caca. Ah, bueno, mano, yo nomás tengo una pregunta, mano. ¿Qué pasa si comes muchos nopalitos deshidratados? ¡Sale caca! Hombre, mano, eres bien enojón. Deja, ya mejor me voy porque yo nomás vine a comprar unos limones y me pasé por aquí por la conferencia esta y tengo a estos dos cabrones allá amarrados. A ver, ahora sí. Aquí están sus limoncitos. No, hombre, mano, van a ver ahorita nomás qué rico. Su limoncito, su salecita, su salsita maga. ¡Ay, cabrón! ¡Pa' chuparse los dedos, mano! Bueno, si pudieran chupárselos, va, porque están amarrados. Me los chupo yo solos, mano. O si quieren, le pueden chupar aquí. No, no, Juan, ¿qué pasó? Oye, sí, Están bien chidos, Juan. Mejor pásame otro. Ahí está, mano. ¿Tú quieres? Sí, Juan. Ahí está, mano. Oigan, qué buena está la vieja de la tienda, Oye, Juan, Juan. No, sí, cierto, sí está bien chida la vieja de la tienda, pero... ¡Ya ponte a contar tu pinche historia, cabrón! Que ya casi se va a acabar el programa, güey. ¡No! De veras, mano. Como les estaba contando. Gracias, Juan, por estas cervecitas, güey. No, hombre, de nada, mano. Ahí está. Es para que no estén chingando mientras cuento mi historia. A ver, ahora sí, manos. Bienvenidos a mi programa. Mi nombre es Juan Montes... Y estoy con mis amigos, el señor X, el señor Y y el Firulais, mano. Yo les estaba contando que yo pertenecía a la CIA, manos. Ay, a ver, espérenme un poquito, manos. A ver, espérate, mano. Como que falta una musiquita de fondo o algo, ¿no, mano? Esas eran las buenas, manos. Esas sí son rolas, cabrón. Juan, ya ponte a contar tu historia, cabrón. Deja de estar bailando como pendejo, güey, ya, Juan. No, hombre, mano, pendejos ustedes. Mira nomás qué pasos. Beso, corazón y chicle pegado. No mames, Juan. Así como me los enseñó mi amigo Resortes. Profesor, mi nombre es Peña, para la calabazota. La calabazota es una caca. somos patos. Tirando a las escopetas. La calabazota. Todo lo que copias, todo lo que ves. Si ves un jitomate, sale caca. Si ves una zanahoria, sale caca. Si te comes tacos al pastor, salen unas cacotas que hasta el inodoro se ve más pequeño. Profesor, para que se relaje, déjame le pregunto acerca de su música favorita. Dígame, ¿cuál es su canción preferida? Mi canción preferida es una canción que va así. Pareces una caca bonita y olorosa. Algo así. Y otra que me gusta es: las cacas rodando se encuentran. Si tú y yo algún día no sabremos de cagar. Es muy bonita esa canción, es una canción muy bonita acerca de caca. Otra de mis favoritas, la que más me gusta es... Cacando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué has de ser allí, no sé por qué has de ser allí, allí, allí, allí. ¡Pues me acuerdo porque eres una caca! Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Pero bueno, les contaba que yo era agente de la CIA, mano. Y pues yo era el guardaespaldas personal del presidente Kennedy, mano. O de Johnny, como yo le decía. Y resulta que pues había un tipo que se llamaba Robin. Robin Hood. Robin Hood, Juan. No, hombre, mano. Este sí era de verdad. También era el de la mejor puntería de la época, mano. Pero de la actualidad. Este güey era moderno, así como nosotros, mano. Le gustaba también la música dance y todo ese pedo, mano. ¿Y qué tiene que ver Robin Hood con Kennedy, pues, Juan? Pa' allá voy, mano, pa' allá voy. Él quería que formáramos un equipo, mano. Así como, como una especie de dúo dinámico, mano. Pero, pues eso fue cuando yo era detective. Y pues no, mano, yo lo mandé a la chingada, mano. Le dije, no, mano, vete con tu pinche murcielaguito ese. Yo no me pongo los calzoncillos por encima de los pantalones, mano. Yo no hago esas pinches joterías, mano. Yo prefiero la elegancia. ¿Y luego, Juan? Ah, pues este culero se enojó. Y pues luego de que se enojó, pues me quería matar, mano, porque pues, yo sabía su identidad. Y en una ocasión, íbamos en el coche del presidente Kennedy, mano. Y este culero me quería tirar a muerte, mano. Y pues como yo iba con el presidente, porque como yo era el guardaespaldas, pues tenía que ir cuidándolo, ¿va? Este culero estaba allá arriba escondido en un edificio allá, cabrón. Y pues yo lo vi cuando me estaba apuntando el hijo de la rechingada. Y justo cuando disparó, pues no, mano, pues yo me agaché, mano. No, no mames, de pendejo me quedo yo a recibir el pinche disparo, ¿verdad, mano? No, no, no, yo me agaché, mano, porque yo no soy pendejo, güey. Y pues el tiro le pegó en la cabeza al Johnny. Y pues se murió, mano. Sí, presidente Kennedy, Juan, se murió. ¡Juan! Ya, cabrón, cabrón, por favor, no estés mamando con la historia, güey. O sea, que te querían matar a ti, no a Kennedy, sino a ti. Pero te agachaste y el tiro le pegó al presidente Kennedy. Sí, mano, pinche pendejo. Yo le dije que se agachara al cabrón, pero no me hizo caso, güey. Ya no digas mamadas, güey. Aparte, tú deberías haber cuidado al presidente porque estaba a tu cargo, Juan. Sí, mano, yo lo cuidaba, mano. Yo lo cuidaba cuando era contra él. En esta ocasión el tiro no iba para él, mano. El tiro iba para mí. Así que pues yo me cuidé a mí solo, mano. Y pues ya, mano, se murió. Se murió el presidente Kennedy, mano. Así que yo le debo la vida a... Dale otro trago, Juan, para que me cuentes bien tu historia. Sí, tienes razón, mano. Tómale, Juan, acabo, no son adulteradas. ¿Te gusta? ¿Te cae bien? Sí, mano, sí, mano. Terminemos por la calabazota. Pidiendo a la Juan Chocala aquí con la de nosotros, que la tenemos aquí en la mesa. Salud, mano, salud. Sí, Juan, salud, cabrón. Salud, Juan. Déjale, doy otro pinche traguito, mano. Ay, cabrón, a toda madre, mano. Así que esa es mi historia, mano. el presidente se murió y pues yo le debo la vida a... Pues a mi astucia, mano. A mi inteligencia, porque no soy pendejo, mano. Pendejo él, que no se quitó. No mames, Juan. ¿Y luego? No, hombre, mano. Pues esos culeros... A ver, déjale, doy otro traguito a la cheve. Ya, Juan, ya, bájale, como que andas ya medio ebrio, güey. No digas mamadas, cabrón. Me acabo de tomar. Todavía ni me acabo la primera, mano. Juan, ya te ves medio mal, güey. ¡Salud! ¡Salud, Juan! ¡Salud! No puedo moverme, pues, cabrón. Salud, cabrón, aunque no pueda moverme, pero salud aquí. Haz chócala con mi cerveza que está en la mesa. Chócala, Juan, aquí estamos. Salud, Juan, aunque andas bien pedo, güey. Ya bájale, Juan, te ves medio mal. No, mal ni madres, cabrón. ¿Y luego qué, Juan? ¿Qué siguió más? Pues, estos culeros me inculparon a mí, mano. Me decían que yo era bien culero, mano. Oye, güey, como que pinche Juan ya anda bien pedo, güey. Juan, dile que le baje, güey. Ay, cabrón. Juan, pásenos otra chévere de una vez. ¿Qué andas por ahí, güey? Ahí les va, mano. Ahí está su pinche chévere. Claro, Juan, cuidado, Juan, no te vayas a caer. No me caigo, culero, no me caigo. Ahí está. Salud. Salud, Juan. Esos ojetes me inculparon a mí. Pinches perros, me decían que yo era bien culero, mano. Me decían que yo era bien culero porque yo había dejado morir al presidente, mano. Pero no, mano. Pendejo él, porque no se quitó, mano. Y luego, culero yo. Culero yo. ¿Ustedes creen que yo soy un culero si les traje cheves? Hijos de puta. Cabrón, llevas una cheve, güey. Ya andas pedo, güey. Sí, güey, no mames. Apenas has chingado una, güey. Como que ya andas bien ebrio. ¡Mi madres, cabrones! ¡Pedos ustedes, culeros, hijos de la chingada! ¡Pinches perros, hijos de puta! ¿Quieren otra cheve? Pero ya no hay, Juan. Sí, Juan, ya se nos sí, acabó. Juan, a huevo. Nosotros somos cabrones. ¡No hay pedo, cabrones! Ahorita voy a la tienda por más. Sirve de que le echo un vistazo a la morrita esa de la tienda que está... ¡Uy, uy, uy, mano! ¡Allá voy, mamacita! ¡Juan! ¡Juan, no mames, Juan! ¡No mames, güey! ¿Qué le pasó, Juan? Se quedó dormido, cabrón. ¡Puta madre, Juan, güey! ¡Las cheves, Juan! ¡Juan, no te duermas, güey! ¡Espérate, Juan! ¡Juan! ¡Despierta! ¡Ibas a ir por cheves, cabrón! ¡Juan, despierta, güey! Debes entender, Armando Gerardo Ruperto Ricardo Raimundo Ignacio Alfonso René Pablo Alberto José Aarón Cecilio Christopher Pedro Daniel Cornelio Iván Prudencio Francisco Javier. Que nos guste o no, Prudencio Arnulfo Geranio Rosalío Rafael Víctor Valentino Zacarías Mateo Modesto León Jorge Josafat Gabriel Isaac Aurelio Felipe Eliseo es mi esposo. Profesor, si todos somos una caca, ¿qué es usted? Yo soy un profesor. No seas mamón, güey. ¿Cómo cuánto lleva dormido este cabrón? Pues ya casi van 12 horas, mi hermano. Nosotros aquí amarrados, güey. Y pinche Juan que no despierta, pues. Y nomás tuvo una cheve, güey. Y luego este cabrón le puso que se repitiera esa pinche cancioncita, güey. Juan, ya estamos hasta la madre de Last Train to London. Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y... nos equivocamos. A ver, ponlo, güey, repítelo, güey. A ver, repítelo, güey, hay que escucharlo, güey. Y en mexicanote, ¿no, güey? Sí. Chinga tu madre, Top Gear. Ya. Eres un hijo de puta, Juan. Culero. 5, 4, 3. 2. Pinches chillones, manos, no sean nenas. Les voy a poner una pinche minifalda de esas, manos, para que se les vean los pellejos del este, ¿cómo se llama? Del culo, manos, que se les vean los pellejos, manos. Del ojete. Que se... Eso, amigo de Eusebio. Sí, amigo de Eusebio. Sí, soy cámara. Así como me los enseñó mi amigo Resortes, mano. Otra vez, güey. Siempre, güey, la apunto, güey. Júntala. 1, 2, 3. Bienvenidos a esta confesión. ¿De qué, güey? Esta caca. 1, 2, 3. Bienvenidos a esta confesión. Oiga, profesor, ¿cómo vio la conferencia real? ¿Qué opina de la boda real? Conferencia. ¿Qué conferencia, güey? Una caca, profesor, el caviar. Si tú comes caviar. No, es tu chilaquiles, güey. Y luego te brincas al caviar y luego al pollo, güey. Y si come pollo, va a cagar pollo, va a cagar 1, 2, 3. Si tú... ¡Cállate, pedazo de caca! Ah, se me tapan los oídos, güey. ¡Profesor! ¡Cállate, no me arremedes, pedazo de caca! Si comes caca, no sale pollo, ¡sale caca también! Ay, corta. Está otra. Bien pinche desesperado el profesor, güey, no mames. Me voy a comer caca. No mames. Cacahuates. Profesor, ¿y si tomo mucha cheve? ¡Eres caca! ¿Qué pasa si este pendejo se mete al cuarto? ¿No se oye ruido? ¡Eres una caca! Está bien chida esta, va quedando a ver, güey. Va quedando bien chida. Sí, ahí entra Juan, ¿no? Lo chido es que mi carnal dice, traga mierda. Todo lo que comes es una caca. Oye, mano, yo me llamo Juan. ¡Ah, chingado, qué pedo, güey! Yo por inercia me tapé la nariz. Gracias por haberse subido a esa nube y... ¡Esa nube voladora! ¡Y a esa nave! Perdón. ¡A esa nave! ¡A esa nave! ¡A esa nube voladora! Esto fue... No. La calabazo. La calabazo.